Y como todos los jueves, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días, Gaby. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, Nico, estamos muy bien porque le ponemos onda, se viene la primavera, además, viste que te cambia el clima, lo que no te cambia es la situación económica. Claro, sí, nos viene pasando hace rato, viste, por más sol que salga, ya no hay cómo camuflarlo al problema. Y me parece que en esa misma línea, ayer otra noticia que está demasiado, y tiene que ver con que una de las medidas que había tomado el gobierno nacional, ¿no?, luego de la derrota electoral de las PASO, tenía que ver con el congelamiento de los combustibles por 90 días. Ahí hablábamos recién, bueno, se descongeló, porque ya no está más esa medida, y el gobierno autorizó una suba, creo que cercana al 4% en los combustibles. O sea, había congelado por 90 días, pero ya se descongeló, duró menos de un mes, duró menos de lo previsto, por diferentes razones, pero el asunto es que ahora otra vez los combustibles ya tienen habilitado el aumento, y un poco la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuánto faltará para que venga el otro aumento? Porque si ya se rompió la medida completamente, ya aumentarlo dentro de 2 semanas o un mes de nuevo en otro porcentaje, ya no es mucho más difícil. Me parece que esta noticia sí complicó, creo que lo complica el gobierno, porque otra vez muestra que no puede sostener ni siquiera las medidas paliativas que puso, que pusieron ellos mismos, ¿no? Y por supuesto, los más perjudicados somos nosotros, porque supongamos que no consumimos demasiado el automóvil y no echamos nafta. Lo cierto es que esto impacta en precios, ¿no? Siempre tiene un delay, una demora, pero los incrementos en combustible tienen un efecto posterior en las inflaciones de los meses que vienen. Y más teniendo en cuenta que la inflación mayorista del mes de agosto está calculada por el INDEC y la de ella, acá en Mendoza, superior al 11%. Es decir, hay una inflación muy fuerte de los bienes mayoristas, que eso todavía no se traslada al consumo minorista, pero que va a impactar en septiembre. Y esto claramente no ayuda. Sabemos bien que el combustible que tiene una característica que impacta en todas las cadenas de producción de las distintas actividades. Entonces, si aumenta el combustible, es como que aumenta un costo generalizado de casi todas las industrias, ¿no? Así que, bueno, no es buena noticia, porque primero que sale más caro echar nafta, ya de lo caro que salía, pero aparte va a pegar sobre los precios de distintos bienes en los meses que vienen. Así es, Nico, en esto que, bueno, cuando cerrábamos la columna de la semana pasada decíamos, bueno, ¿con qué nos sorprenderá nuevamente? Bueno, sí, se va empeorando todo el tiempo. Claro, porque ya ni siquiera las medidas que habían tomado como paliativos, que eran mínimos, dijimos un poco que eran mínimos porque ya venían atrasadas, venían de atrás a la devaluación del efecto precio, bueno, ya ni siquiera se pueden sostener. Y una cosa, Gaby, que nosotros hemos venido hablando hace tiempo de la situación económica, de la situación crítica, de las industrias, de los pequeños comercios, de los salarios. Pero un poco hablando con algunos comercios y gente y familias, ha sido notable la destrucción del salario, del poder de compra y de las economías familiares desde hace unos 4 o 5 meses atrás, ¿no? Hasta hoy. Incluso de los comercios, es impresionante la caída que se notó hace unos 4 o 5 meses atrás, pero es impresionante también lo fuerte que ha caído la actividad después de las PASO. O sea, el incremento del salto del dólar y el incremento a precios ha tenido un efecto muy, muy fuerte, que ya a lo malo que veníamos transitando lo ha acentuado muchísimo, y esto se puede corroborar primero en las familias, ¿no?, en los consumos que se están haciendo, luego en los pequeños negocios, luego en las pequeñas casas de comida. Han notado mucho el cimbronazo luego de las PASO, y desde hace 6 meses que ya está muy difícil todo, a pesar de que no es que veníamos fantástico, ¿no? Eso lo sabemos. Es por eso que esto de la medida del combustible otra vez nos afecta. Seguro, totalmente, ¿no? Bueno, a pesar de esto, claro, que no veníamos fantástico, veníamos bastante complejo todo lo que genera las PASO, y finalmente también en este camino se termina aprobando ayer la emergencia alimentaria, algo que también veníamos anunciando y veníamos hablando en esta columna, bueno, del tema de la alimentación, de la canasta básica. Claro, ayer se termina siendo ya ley la emergencia alimentaria, que explicamos un poco, lo que hace es habilitar una mayor cantidad de partidas presupuestarias o hacer más rápido la ejecución de esas partidas para un poco paliar la situación de muchos merenderos, ¿no?, comedores y asistencia social de un sector muy grande de la población que hoy le está costando mucho, o te diría directamente no puede, que eso es lo peor, no es que le está costando, no puede llegar a cumplir con la alimentación básica y llegar al umbral de 29.000 pesos acá en Mendoza para no ser pobre, ¿no? Una familia tipo, salió ayer esta nota de la DEIE, necesita en Mendoza 29.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de dos personas adultas y dos menores, y esto es solo un promedio, porque si hacemos un recálculo, pues puede que nos dé más arriba. En Buenos Aires, a nivel nacional, es de 33.000. El asunto es que hay muchas familias que ya no están logrando, incluso con trabajo, y esto es un dato importante, incluso con trabajo en blanco, en algunas familias, con un integrante en trabajo en blanco, no están logrando llegar a la canasta básica alimentaria. Entonces esto hace que inmediatamente no estés superando el umbral de pobreza. Bueno, a eso viene un poco a cubrir, y estamos hablando que es una situación de emergencia, y a cubrirla de una manera que no es la que nosotros queremos, pero es necesaria para paliar la situación alimentaria de muchos niños, fundamentalmente muchos niños, que no están logrando consumir los nutrientes básicos en el día. Entonces, bueno, esta ley era necesaria para que al menos se agilicen partidas presupuestarias, se aumenten esas dosis en los merenderos y en los comedores. Bueno, veremos cómo se lleva a cabo, cómo se implementa también, y en ese sentido, bueno, cuáles son las medidas que se toman, seguramente ya también pensando en diciembre, que se va a seguir complejizando, y también cómo sigue luego, ¿no? Claro, porque ahora hay que instrumentarla y hay que agilizarla, esa situación, esa ley. Pero bueno, me parece que el problema, hemos hablado, que es de fondo, tiene que ver con que en este momento el gobierno ya no está ni siquiera pudiendo cumplir las medidas paliativas que ofreció. Hablamos el otro día del IVA, por ejemplo, también. ¿Qué pasó con el IVA a tasa cero? Bueno, solamente se puede conseguir, no una reducción de precios, pero un precio menor en las grandes cadenas que pueden aplicar la medida. Las empresas ya están directamente pateando todas las deudas con la AFIP